Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Aquí La Retaguardia, te debo a Otero hoy. La tenemos a Euge allí discontinuando su participación en este programa. Volverá y será millones, seguramente. Si viste circular la promo de lo que es este programa, no hay tiempo que nos alcance. Realmente todo este material que queremos meter en una hora de radio seguramente es poco, porque además nos queremos dar tiempo, por lo menos en una de las instancias, no tan informativas, sino reflexivas, que va a ser cuando charlemos un par de minutos nada más con Jorge Garaventa, con el psicólogo que trabaja en general cuestiones vinculadas a abusos sexuales infantiles, y que lo convocamos para que nos ayude a pensar un poco la situación que se está viviendo con la red de abuso sexual justamente reiterados y contra varios pibes en clubes de fútbol. Dentro de un marco del sector de la cultura argentina más machista por excelencia, que es el fútbol. Después vamos a charlar eso con Jorge, que además es futbolero, así que nos interesa doblemente su opinión al respecto. ¿Te acordás que hace algunas semanas se supo que habían modificado la dieta de los pibes y las pibas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de los comedores escolares? Los pibes que en muchos casos van a la escuela con la idea principal no de educarse, sino de sus papás que los envían a poder tener un plato de comida con las viandas que asegura el gobierno de la ciudad. Sin embargo, bueno, se hizo un cambio allí. Y además hay denuncias de las últimas semanas por mal estado de las comidas, el mal estado de las frutas, por la reducción de las porciones. La convocamos a Patricia Pines. Ella es parte de Vacantes para Todos y Todas en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos contara, porque están armando un petitorio que van a llevar al Ministerio de Educación de la Ciudad. Escuchá. Familias y docentes nucleados en el grupo Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, con ayuda de abogados y abogadas que trabajan gratuitamente en la causa esta de la apertura de escuelas y la garantía del derecho constitucional de acceso a la educación de los niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires, que se ve vulnerado en estos últimos días. Nos hemos puesto en alerta por las numerosas denuncias que recibimos por parte de familias y docentes acerca de los cambios que se implementaron en los comedores escolares. Entre estas denuncias está la reducción de las porciones, le quitaron el pan del mediodía en los comedores a los niños y niñas, se redujo el tamaño de las porciones y muchas, digamos, sobre todo los más grandes, los de quinto, sexto, séptimo grado, dicen que se quedan con hambre porque la porción es muy pequeña. Y bueno, los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, la ministra Soledad Acuña y otros, salieron a decir en los medios que era porque están trabajando en reducir la tasa de obesidad infantil. Sin embargo, eran 2 o 3 rodajitas de pan por niño, digamos, no era, no, digamos, 2 baguettes por niño. Y bueno, este mismo pan que le quitaron al mediodía, en las escuelas media jornada, donde no desayunaban y no merendaban pan, ahora sí llega. Entonces nosotros tenemos la hipótesis de que, por ejemplo, la quita del pan claramente fue un ajuste. Le sacaron al mediodía que lo que le daban a unos para dárselo de desayuno y merienda en otras escuelas media jornada. El petitorio fundamentalmente es para intimar a la ministra a que cumpla con la ley 104, el artículo 1, y dé cuentas del estado del proceso licitatorio. Es decir, queremos saber cuáles son las empresas concesionarias que están a cargo de los menús en cada escuela. Queremos saber cuál es el gramaje de las comidas, qué valor nutricional tiene cada una de ellas. Queremos conocer, digamos, si realmente y poder, digamos, evaluar, ¿no?, con profesionales de la salud, con nutricionistas y demás, si realmente se están garantizando las condiciones de alimentación dignas y necesarias como para el buen desarrollo de la salud física de nuestros niños y niñas que asisten a las escuelas. Así que, digamos, estamos por un lado intimando esto y, bueno, fundamentalmente pidiendo que no se metan con la alimentación de nuestros pibes y pibas, básicamente, ¿no? O sea, el ajuste no puede ser tan cruel como para llegar a los comedores infantiles, digamos. Claramente es un gobierno que no mide las consecuencias de las decisiones de ajuste que está tomando y salimos a denunciar fuertemente que se están metiendo con la comida de los pibes y eso no se hace. Bueno, allí escuchabas a Patricia Pines, entonces integrante de Vacantes para Todos y Todas en las Escuelas Públicas. Están motorizando entonces un petitorio que van a entregar el próximo lunes, el 21 de mayo, a las 13 horas en el Ministerio de Educación Local, Paseo Colón 255. Qué loco, ¿no? 2 o 3 rodajitas de pan y te dicen que lo hacen para que los pibes no tengan exceso de peso, ¿no? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hace unas cuantas semanas que venimos charlando con Jorge Garaventa para convocarlo una vez más a ser parte de La Retaguardia y reflexionar con él. La idea inicial era hacerlo a propósito de esta red de abuso sexual infantil que se ha descubierto y que todavía, ya sabemos que es de gran magnitud, pero creo que todavía no llegamos a ver el final del alcance en los clubes de fútbol, partiendo con los casos de los chicos de la pensión de Independiente, pero que después se fue extendiendo. Ahora, en esas semanas que no pudimos concretar la charla, se agregaron un montón de otras cosas que no son lo mismo, pero que yo creo van en el mismo sentido, ¿no? Más allá de la desprolijidad del colega Gustavo Gravia, del error grosero más que desprolijidad de Gustavo, y me sorprende muchísimo porque lo sé, un tipo serio y responsable, pero creo que es parte del desconocimiento que hay de los periodistas y las periodistas en general sobre estas temáticas y el cuidado que hay que tener. En algunos casos él terminó nombrando a 2 de

lo que se ordena es hacer absolutamente todo el juicio de nuevo. Y se dice que además los jueces actuaron con parcialidad, e insólitamente se le recomienda a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que designe un tribunal que sea absolutamente imparcial. Esto habla de lo que significó ese juicio, que fue vergonzoso, fue aberrante, a punto tal que en el fallo, por ejemplo, sobre el perito de parte, el perito que presenta la supuesta abusadora, en el fallo se dice: tuvimos el honor de recibir en nuestra sede al perito fulano de tal. Uh-huh. Quiere decir, mayor parcialidad que eso, claro, imposible. Claro. Así que, bueno, qué bueno, estamos también a la espera de que llegue ese nuevo juicio. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vos decías ahí que yo te puedo haber ayudado a que vos pensaras la nota de la Tecla Enya, que esperamos ansiosamente, y de paso le mandamos un saludo a Conrado Yacenza. Pero bueno, a la inversa nos sucede cada vez que te ponemos al aire La Retaguardia, nos quedamos pensando a propósito de lo que nos planteás para... Bueno, para intentar algún día ver si podemos cambiar esta historia tan complicada. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grandote y gracias por todo. Chau, chau. Jorge Garaventa, psicólogo, a propósito de todas estas mierdas que rondan el fútbol. Bueno, hay una cuestión allí, lo que escuchabas recién del spot de los medios vecinales, de los que formamos parte en la ciudad de Buenos Aires, y nuestro acceso por ley a la pauta publicitaria, que hoy tuvo un nuevo episodio con 5 páginas web integrantes del registro de medios que han sido ilegalmente suspendidas, digamos, de recibir este derecho que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno de la ciudad, a través del subsecretario de comunicación Máximo Merchensky, está tirando por la borda, como tantas otras cosas. No estamos eximidos de esto, pero sí muchas veces nos pasa que nos incomoda hablar de nuestros propios problemas. Siempre andamos evidenciando cómo el gobierno de la ciudad o el gobierno de la nación avanzan sobre diferentes espacios, sobre diferentes derechos ganados, y están avanzando también contra nosotros, los medios comunitarios, alternativos y populares, y en particular en la ciudad de Buenos Aires con los medios vecinales. Ayer se conoció la noticia, nosotros la conocimos a través de una nota que publicó Adriana Meyer en Página 12, respecto de la situación que se da alrededor del crimen de Rafael Nahuel. ¿Te acordás, no? Rafael Nahuel, el mapuche que estaba allí en la recuperación de tierras de Mascardi y que en una represión de prefectura fue asesinado por la espalda. ¿Hay algún procesado, algún imputado por su asesinato? Nati me dice que no, así que debe ser así. No. Sin embargo, en el día de ayer se conoció que se revocó, la Cámara de Casación Penal decidió revocar la excarcelación de Fausto Jones Guala, uno de los integrantes de la familia Jones Guala, y de Lautaro González. ¿Quiénes son los dos chicos? Son los dos que bajaron a Rafa Nahuel, todavía con vida, de la montaña, después de haber sido baleado por la prefectura, para que fueran atendidos por el... por la seguridad médica, digamos, ¿no? Lejos de eso, Rafa Nahuel murió. Lo que tenemos hoy es que ellos, que habían sido excarcelados por el juez Villanueva, ahora se le ha revocado este beneficio de la excarcelación. Vamos a escuchar a una de sus abogadas, a Sonia Ivanov, también es abogada del lonco Facundo Jones Guala, hablando de esta situación. Es muy preocupante en un estado de derecho que un juez, digamos, esté entrometiendo y sugiriéndole a un juez qué es lo que debe fijarse. Y en este caso, yo creo que el único delito que cometen los chicos es ser mapuche, ejercer un derecho territorial. Y en este caso, el haberse entregado, no se enfrentaron nunca, ellos se entregaron con el cuerpo de Rafael, que fue cruelmente asesinado por la espalda, porque a Rafael le sacaron un proyectil de 9 milímetros. no le... El tema del cuchillo que plantea, por supuesto, el juez parece que nunca ha ido al campo y nunca ha estado con una persona de campo, que todo el mundo tiene un cuchillo en la cintura para comer asado, para... digamos, el cuchillo es, tiene múltiples funciones culturales, sociales, dentro de, del campo. Y al mismo Fausto, cuando se entrega con el cuerpo de Rafael ya muerto, le dice, tengo un cuchillo, pero también tengo vainas de las 9 milímetros que hay más arriba con la que le dispararon a Rafael. Es lamentable que el juez haya dictaminado la manera en que lo hizo, ¿no? Lo que plantea el juez Eduardo Rigui, entre otras cosas, es que la excarcelación debe darse vuelta y deben volver los dos a prisión porque hay peligro de que atenten contra el orden constitucional. Ja, ja, ¿no? Es tremendo, estamos muy cerca de cumplir 6 meses del asesinato de Rafael Nahuel. Insisto, no hay ningún procesado, ningún imputado siquiera en esta causa. Ahora el juez Villanueva, otra vez el juez Villanueva de Bariloche, debe definir si Fausto y Lautaro van a volver a estar privados de su libertad mientras se lleve adelante el juicio. De esta manera estaría haciendo caso omiso a la insólita resolución de la Cámara de Casación, si dice que vayan, que se queden libres, ¿no? Sabiendo cómo viene actuando el juez Villanueva, que es además el que ordenó, el que falló a favor de la extradición de Facundo Jones Guala desde la Argentina hacia Chile, no es muy difícil suponer que pronto va a fallar para que Fausto y Lautaro vayan presos. Por bajar a Rafael Nahuel de la montaña e intentar salvarle la vida. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Miércoles, che, parece que vamos a conseguir que entre todo lo que teníamos prometido. En un rato vamos a escuchar a Edgardo Zacarías, que hoy recibió la comunicación de que se queda sin laburo el Hospital Posadas, aun cuando por ser candidato por la oposición de ATE tiene inmunidad sindical, ¿no? Lo vamos a escuchar en un ratito. Pero ahora es turno de una buena noticia. No, yo no puedo creer que estemos por dar una buena noticia. Venimos de palo y palo, pero ¿cuántas veces te hablamos acerca de la situación del Cine Teatro Urquiza de Parque de los Patricios, un cine abandonado con una fachada preciosa y en disputa con entre los vecinos que quieren que vuelva a ser un espacio cultural y un empresario, Establecimientos Campana, Sociedad Anónima, un grupo de empresarios y por supuesto el gobierno de la ciudad, estos últimos intentando que allí se desarrolle un proyecto inmobiliario como tantas o tantos otros? Parece que se ha llegado a un acuerdo, se va a hacer el edificio efectivamente de oficinas arriba del cine teatro, pero también la empresa está obligada a realizar una obra, realizar una sala, abrir una sala allí. Queremos conocer más de una sala cultural, por supuesto, queremos conocer más detalles. Uno de los vecinos que está allí organizado y que han sostenido esta situación a este final, entiendo que alegre, es Octavio Martín. A él lo conocemos porque además anda allí fotografiando en muchos lugares que nosotros también estamos compartiendo parte de algunas causas, de casos de gatillo fácil que acompañamos con otros colectivos de comunicación. Pero en este caso lo vestimos de vecino de Parque Patricios y lo convocamos para charlar sobre el cine Teatro Urquiza. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Antes que nada, gracias por el espacio, ¿no? Siempre la difusión fue una herramienta muy necesaria para sobre todo en la constancia, ¿no? Son 5 años ya de laburo en este sentido y, bueno, como bien decías, la verdad que en estos tiempos, digamos, esta buena noticia nos sorprende de alguna manera también. Claro. Porque teniendo en cuenta, digamos, que en estas épocas que logremos, digamos, que un empresario tenga que cumplir la ley, nos sorprendió de alguna manera. Uh-huh. El acuerdo es que se haga el edificio de oficinas arriba, pero que la planta baja sea una sala cultural. Exactamente. Ellos presentaron un croquis, o sea, no el plano completo, esto había sido ya unas audiencias anteriores, que nosotros incluso lo que hicimos es presentar todo ese croquis del proyecto, que incluye en la parte baja, digamos, y primer piso, 2 salas de cine, teatro y para actividades culturales, donde los vecinos lo vieron, digamos, le dieron el visto bueno. Entonces, después de una asamblea nos juntamos en otra audiencia y es lo que se adjunta, digamos, al acuerdo este. Uh-huh. Lo que también dejamos en claro, que también nos pareció positivo, es que si bien los vecinos le dieron el visto bueno, en el acuerdo mismo figura, digamos, que no por esto vamos a autorizar que se infrinjan las leyes, si se quiere, ¿no? Que eso, le damos el visto bueno, pero que ellos deben cumplir igual con las normativas vigentes, así que ese era un punto que nos preocupaba bastante, digamos, porque si bien veíamos bien el proyecto, no queríamos, digamos, autorizar nada con eso. Uh-huh. Así que el proyecto este, digamos, del acuerdo este consta de 7 puntos, digamos, que, bueno, uno de esos dice esto, que ellos deben cumplir, digamos, con la normativa. Está involucrado de alguna manera el gobierno de la ciudad. De alguna manera, porque si bien ellos hablaron de sus diferentes, digamos, financiamientos que tienen, dicen que están interesados, qué sé yo, bueno, pero de todas maneras nosotros nos tendríamos que hacer cargo, digamos, de procurar que se cumpla con esos financiamientos. ¿Y quién va a gestionar la sala cultural? Porque aquí digo, en el barrio de Mataderos, donde estamos nosotros, no tenemos una buena experiencia con el cine teatro El Plata, que el gobierno de la ciudad iba a gestionar y que ahora está cerrado nuevamente. Claro, bueno, en ese sentido, o sea, el espacio sigue, o sea, al ser privado, el gobierno de la ciudad, digamos, dijo que no se podía hacer cargo de la gestión. Nosotros, no sé si recordás, nosotros íbamos por el lado del parlamentario por la expropiación, justamente para que el lugar se expropie y el Estado se haga cargo. No tuvimos suerte en Ciudad con Cambiemos, el PRO, y no tuvimos suerte en el Congreso de la Nación, que también donde había presentado un proyecto el kirchnerismo, que también se echó para atrás. O sea, en los ámbitos parlamentarios no tuvimos la suerte, digamos, porque ni siquiera llevaron a debate, ¿no? El tema este. Se echaron para atrás y en ese sentido solamente tuvimos la suerte de seguirlo por el lado de la justicia y llegar a esta instancia que se cumpla la ley, pero con esa diferencia, digamos, de que el Estado no se va a hacer cargo porque es un privado, pero acerca, digamos, entre comillas, los diferentes lineamientos y financiamientos que hay para lo que es cultural. Uh-huh. Pero no hicieron más que eso y firmaron todo este acuerdo, digamos, con todos estos puntos. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica? Porque digo, yo recuerdo muchas veces en las que hemos festejado leyes, como por ejemplo la que se sancionó en 2006 en el barrio de Lugano para que hubiera un hospital allí, y nos encontramos con que 12 años después todavía no hay un hospital en el barrio de Lugano 1 y 2. ¿Cómo vamos a hacer para certificar que esto se lleve adelante? Nosotros está dentro de las partes, digamos, o sea, el acuerdo habla de las buenas voluntades, de las buenas fe, qué sé yo, nosotros lo vamos a seguir de cerca. De palabra, ellos dijeron que esto llevaría 2 años de construirse, Está el pedido, digamos, de que nosotros como vecinos podamos hacer alguna especie, alguna actividad, digamos, en alguna de las salas y qué sé yo, pero en el caso del funcionamiento depende mucho de la buena voluntad, digamos, del privado, ¿no? Uh-huh. Claro, porque esto es un acuerdo que firmaron entre la empresa y el grupo de vecinos, digamos. Sí, y el gobierno, sí, y el gobierno de la ciudad, el procurador general del gobierno de la ciudad firmó, digamos, como acordando esto. O sea, uh-huh. Lo que sí hay que va a haber que esperar, digamos, en estos años vamos a tener que seguir de cerca todos los avances. Nosotros de alguna manera para ver que se sigan cumpliendo las cuestiones legales. Y en ese proceso seguir hablando con el gobierno de la ciudad para obtener, digamos, estos beneficios. Y obviamente siempre y cuando el privado nos dé, digamos, el lugar para esto. Claro. Es una noticia muy fresquita, pero imagino, o al menos, si me permiten, propongo que hagan una fiesta allí en las calles frente al Cine Teatro, un festival, sí. Algo para festejar. Lo que vamos a hacer, todavía no vamos a hacer nada diferente, digamos, del cine teatro por una cuestión de cábala, digamos. Pero sí vamos a utilizar dos espacios, digamos, del barrio, que uno es el Foro de la Memoria, donde está la historia de nuestro barrio, uh-huh. Que va a ser el próximo 25 a las 20 horas. Vamos a ir al Foro de la Memoria ahí y después del foro vamos a ir al Centro Cultural Lobas, digamos, para hacer una jornada larga de festejo para esta primera instancia de después de 5 años. Nos da una de alguna manera alguna alegría y sobre todo queda como jurisprudencia para cualquier otro espacio, digamos, que pueda llegar a futuro a tener las mismas dificultades. Uh-huh. Bueno, si quieren, antes, ese 25, desde el mediodía, los esperamos aquí en La Retaguardia, que tenemos un gran locro matriótico y vamos a tener aquí una jornada cultural con Jas Pimentel, con Rodrigo Ciamarella, con una banda sorpresa que no vamos a anunciar, pero que a todo el mundo le va a gustar escuchar aquí el 25 de mayo en La Retaguardia. Y después pasaremos por allí, depende cómo quedemos, pero si no pasamos... Si no pasamos, estaremos festejando a la distancia. Bueno, va a haber gente conocida. Ahí Jas Pimentel estuvo tocando en un momento por el tema por el cine teatro, así que va a estar bueno. Bueno, trataremos de estar ahí. Capaz que hacemos jornada larga de todo el día. Dale, vos que sos joven, a nosotros no nos da el cuero ya. Listo. Un abrazo, Octavio. Bueno, nos estamos viendo en la calle igual. Dale, seguramente. Dale. Abrazo grande. Abrazo. Octavio Martín, parte de un colectivo de fotografía de fotógrafos y fotógrafas populares que está en formación justamente allí con Juliana, una querida amiga también. Excelentes fotógrafos ambos que andan en la calle retratando algunas de las cosas que nosotros te contamos aquí a través de la radio. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Nati, te encargo una cosa, contale a Otero cuando vuelva todas las cosas que metimos en el programa de hoy y que vamos a terminar con puntualidad, porque viste que ella siempre dice que yo soy desordenado y que si no está ella esto es un caos. Mirá cuántos temas estamos metiendo, hasta buenas noticias metimos. Pero bueno, ya nos volvemos para las malas de vuelta. Te decíamos que Edgardo Zacarías es integrante de una de las, de la lista de oposición en el Hospital Posadas a la burocracia sindical de ATE, que está comandada en este momento por Darío Silva. Y hoy recibió un telegrama que dice que no tiene más laburo, cuando en realidad tiene inmunidad sindical. A Edgardo lo conocemos hace muchos años, fue parte de La Retaguardia, tuvo un programa de radio de los primeritos de esta radio, que se llamaba Fuga de Cerebros. Hoy jodíamos con que ahora que va a tener más tiempo libre, quizás sea el retorno de Fuga de Cerebro a La Retaguardia. Ojalá que no tenga tiempo, y que, como sucedió con Karina Almirón hace poco, que también la echaron después de cuando tenía en realidad todavía la inmunidad sindical, nada, uno supone que a Edgardo también lo van a volver a su puesto de trabajo. Lo escuchamos, él se presenta. Hola Fer, soy Edgardo Zacarías, yo soy técnico en cardiología del Hospital Posadas, me desempeño por supuesto en el área de cardiología, haciendo estudios funcionales. En el sector específico que estoy es ergometría, y colaborando permanentemente en el mismo área con holter y presurometría. En el día de ayer me llega un telegrama donde se me notifica que me cesan el vínculo laboral, con la única razón de no aceptar firmar un contrato completamente ilegal que me exigían firmar de 2 meses. O sea que era solamente de ahora hasta junio, cuando ya por resolución hospitalaria con el aval del ministerio ya se me había renovado mi contrato a diciembre del año de este año, y ellos lo cortaban hasta junio. Entonces, bueno, esa es la realidad, y se enmarca en una persecución política que vienen haciendo hace ya varios meses. El acortamiento del contrato tiene que ver con eso, por haber sido candidatos de la oposición a Temorón, de Darío Silva, y haber participado en la resistencia a los despidos que se vienen haciendo en el 2016, que son alrededor de 800 ahora. Bueno, nosotros estamos en una lista de 107 a los que nos acortaron el contrato, bueno, y de esos 107 este es el primer despido. Pero tiene inmunidad sindical, como te decíamos. Sí, Fer, ellos por eso nos tiran el contrato a junio, pero nosotros teníamos el contrato renovado en diciembre, pero nuestra cobertura gremial vencía en junio. Se entiende, ¿no?, la situación. Le quisieron hacer firmar un contrato de 2 meses para que venciera en el momento en el que se le vencía, después de esos 2 meses, la inmunidad sindical por haber sido candidato de una lista de oposición, y ahí poder echarlo. Increíble, ¿no?, que a alguien le quieran hacer firmar un contrato de 2 meses, que además claramente perseguía la idea de poder echarlo luego, ¿no? Lo echaron ahora que tiene esta inmunidad sindical, que para los que están a cargo del Hospital Posadas ahora no sirve de nada, pero para la justicia sí. La justicia laboral hace poco restituyó en su cargo a otra querida amiga de esta casa, a Karina Almirón, que había sido cesanteada en enero y que también formaba parte de la misma lista de oposición. Por eso ellos denuncian la connivencia de la conducción actual de ATE Morón y de ATE en el Hospital Posadas, que está a cargo de Darío Silva, ¿no? Bueno, esperemos que Edgardo corra la misma suerte que Karina y que pronto esté otra vez laburando en el Hospital Posadas. La salud pública necesita de estos técnicos dedicados por entero. Me contaba Edgardo, no tenemos más tiempo para seguir escuchándolo, pero me contaba Edgardo que si hay varios holters de esos que te toman, te hacen electro durante todo el día o te toman la presión durante todo el día, es porque los trabajadores impulsaron que esos holters, esos equipos de holters, estuvieran a disposición de la gente para atender a más gente, y desde que ellos están en ese sector atendieron a más gente. Bueno, esta cosa no importa, lo que importa es que sean dirigentes de la oposición. Hay una clara persecución política que Edgardo denuncia junto con sus compañeros de La Roja y Negra en ATE, y ojalá que pronto pueda volver a su laburo. Bueno, nos vamos yendo, nos encontramos para seguir haciendo La Retaguardia la semana que viene y en esta radio todos los días, de algún modo u otro. Chau. Esto fue La Retaguardia. La Retaguardia. Nuestros sueños en